Y ahora un carnavalito. La luna está tapada, no la puedo ver. La luna está tapada porque va a llover. Agua, agua, agua, pronto va a caer. Y con mis dos manos la recibiré. La luna se ha dormido, la despertaré. Haciéndole cosquillas en puntas de pie. En puntas de pie, en puntas de pie. Haciéndole cosquillas en puntas de pie.